You're listening to Spreaker Web Radio. Bueno, le dejo este tema dedicado para los que salieron hoy a la calle en Argentina para tratar de tener una Argentina mejor. Espero que lo disfruten. Luego sigo hablando. Este speaker va a ser un poco político y tecnológico. Para los que no son de Argentina, que capaz no sepan, en el día de hoy, hoy todavía porque no terminó el día, hubo una protesta general en Argentina sobre muchas cosas que está haciendo el gobierno. Con las restricciones que estamos teniendo con el dólar, con el tema de los asaltos, los robos, la inseguridad, que el gobierno te quiere controlar todo, al mejor estilo Chávez, tipo Venezuela, O sea, quieren saber en qué gasta tu plata, en qué haces, qué dejas de hacer. La verdad, está cerrando todas las fronteras. Es un, no sé, me suena que acá a fin de año se va a poner muy complicado el tema. Y para los que no sepan, bueno, más o menos del 2000, si no me equivoco, 2000, 2003, 2002, no me acuerdo cuando subió Kirchner al poder, antes de que estuviera Cristina, hubo muchas protestas así a nivel general. O sea, hubo en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, todo igual que ahora, Mar del Plata, en las provincias, en Mendoza, Córdoba, Neuquén, en todos lados. La verdad fue una protesta general que la gente se comunicó por Twitter, aparentemente por Facebook. Yo me enteré por la televisión. Va, mejor yo no me enteré por la televisión. Por la televisión no pasaron nada. Los canales, los noticieros que son del gobierno no lo minimizaron como que fue una pequeña protesta, pero fue abismal. En los pocos canales que no son del gobierno mostraron cómo fue. Y la verdad fue una cantidad de gente increíble. Que me alegra que se hayan podido unir y usando la tecnología sobre todo. O sea que corte mi podcast, saben que es tecnológico, pero por eso quiero hablar una cosa, porque es una algo que hace muchos años que no pasa en Argentina y creo que ya era hora de que la gente se levantara un poco y dejáramos de que nos aplastaran como hacen siempre. No sé, o sea, las restricciones que están teniendo son muy jodidas. Por ende, se nos está complicando la vida a todos. No solo por el dólar, es el hecho de que no puedes salir del país, que tenés que hacer un montón de quilombo ya para conseguir cualquier cargo, si trabajo, está muy complicado el tema. Bueno, como pasa en muchos países de Latinoamérica, pero acá en Argentina se están, no sé, hay cosas que no le cabe a la cabeza a nadie. Yo no soy muy bueno, no sé mucho de política, pero. O sea, entiendo que las restricciones, por ejemplo, del dólar están bien hechas en parte para que no se suba el dólar y se vaya y se devalúe el peso. Está bien, no me gusta porque yo, como todo tecnológico o geek o mic o lo que sea, me gusta comprarme mis gadgets y mis cosas. Y bueno, esto hace que todo se detenga la importación a la Argentina, ¿no? Está bien, es un precio que hay que pagar para que estemos bien. Bueno, no importa, se entiende, pero que venga a decir, por ejemplo, algunas cosas que hizo, dijo el otro día, hace un mes atrás más o menos, que cualquier argentino se puede alimentar por día con 6 pesos. Para que no sepan, 6 pesos sería un dólar más o menos, el valor argentino. O sea, todo un día con un dólar. ¿En dónde? O sea, esta mina es, no sé si la verdad le falla la cabeza o la gente que está con ella atrás no la asesora mal, no sé. Yo que la voté, sinceramente la voté 2 veces, voté a Kirchner, la voté ella también, así que no es que esté en contra. Hizo, está haciendo muchas cosas buenas, pero hay cosas que no se entiende que venga a decirnos a cualquiera que con 6 pesos podés vivir un día. O sea, una persona. Yo con 6 pesos no me alcanza ni para comer, o me alcanza apenas para comer un paquete de cochitos o galletitas. O sea, imagínense vivir todo el día con eso. O sea, no cabe en la cabeza de nadie. Y un montón de cosas más que no quiero hablar que estuvo politizando, pero a lo que yo voy que ya las cosas que está haciendo con Repsol, YPF y un montón de cosas que eso que no sé. O sea, si va a ser para el beneficio de Argentina realmente y no para hacer robo en la plata, bueno, no sé si lo hubiese hecho de esa manera. Pero está bien, qué sé yo. Trata de asegurar las riquezas argentinas, quiero creer. Sé que a España mucho no le gustará esto. Obvio que no le gustará, porque tiene su negocio. Pero no sé, qué sé yo. Hay cosas que no se entiende, sinceramente. Está gastando plata a veces en cosas que no sé si realmente es importante. No sé. La verdad que el futuro de Argentina lo veo muy jodido, sinceramente. Y lo único me vi bueno que toda la gente, por más que a la banda del gobierno sea muy fuerte y digan que no pasa nada, que está todo bien, qué sé yo, veo que la gente así todo, pues, cuando lo andan por Twitter o por Facebook o por sus redes sociales, se levantaron todos juntos y que una protesta tranquila, no haciendo quilombo ni nada, ¿no? Pero para que vea el gobierno que no estamos conformes con la cosa que están haciendo. Muy al estilo de lo que pasó en España hace poco, en la Puerta del Sol y todo eso, si no me acuerdo mal. Algo muy al estilo de eso, ¿no? Para los que son de allá que conozcan cómo fue el tema. Pero no sé, no es como para derrocarla, no creo que la quiera mojar porque hay cosas que está haciendo bien la mina, pero hay cosas que no tiene razón y es tiene que ser la cosa como dice ella y no es así. Entonces me parece que tiene que empezar a escuchar un poco al pueblo y no sé, abrir un poco más la cabeza. No sea tan cerrada que lo que dice ella es ley y no es así. Por ejemplo, una cosa que estaba escuchando hoy, que PayPal, por ejemplo, ya no trabaja más en Argentina, aparentemente. Por ahora oficialmente dice que el 9 de octubre ya no va a trabajar más de, por ejemplo, de un argentino a otro argentino. O sea, hace traspaso de plata de, no sé, de yo, por ejemplo, a mi hermana, por ejemplo. De Argentina a Argentina, a partir del 9 de octubre no lo va a hacer. Pero mucha gente argentina, y yo estoy probando, comprar un par de cosas en los chinos, y aparentemente lo mismo. O sea, por más que tengas algo, tu tarjeta de crédito tenga, te lo soporte, todo lo que quieras, ya no puedes comprar más. O sea, todo lo que sean dólares afuera, no puedes comprar más nada. O sea, que adiós, comprar eBay, adiós, comprar tu iPhone 5 o lo que quieras. Que es, para nosotros es importante, pues somos geek. Pero, como yo decía, sí es importante para el país, bien. Pero yo creo que ya el peso se devaluó. Y hagan lo que hagan, no va a atrasar lo inevitable, me parece a mí. No sé, yo creo que hay cosas que no pueden evitarse, se pueden atrasar pero no evitarse, así que no sé. Me gustaría que ver qué opinan ustedes del otro lado, como lo ven. Yo por lo menos vi que muchos CN5, Canal 13, TN, si quieren ver lo que pasó, entren a tn.com y vayan a la parte de videos, seguro que está para que vean bien la cantidad de gente que hubo en todos lados, porque los canales que son de gobierno no mostraron casi nada. Así que bueno, no sé, qué sé yo, no mucho tiene que ver con tecnología, ¿no? Pero bueno, usaron parte de la tecnología para unirse la gente y eso me gustó. Que yo pensé que algo como hicieron allá en España que nunca se iba a hacer y veo que sí. Y creo que eso es un principio esto, porque si no cambian las cosas, esto va a ir a que la gente, más gente se junte y va a ser peor. Siempre esperemos que sea pacífico y no haya descontroles. Espero que sea como hasta ahora, que la gente salga a quejarse. Cuando vean que tanta cantidad de gente o todo el pueblo se esté quejando, hagan caso a la gente, al pueblo y cambien muchas cosas, no sean tan cerrados, que es un beneficio en sí para todos, ¿no? Así que bueno, es una pequeña reflexión de lo que pasó hoy en Argentina, para los que son de afuera no lo sepan, o los que son de Argentina no se enteraron. Así que bueno, los dejo con un temita musical, espero que les guste. Hasta la próxima, saludos. Sueles dejarme solo.